Porque saben que los tumbo, los pongo en rumbo, bailan rumba con mi ritmo. No es porque practico, esto me sale por instinto. Soy cantante, con cuyo en la rompa la antiparte. Si es cuestión de rimas, este es el gigante. Yo soy un soldado, yo nunca duermo, me mantengo despierto 24 horas al día, componiendo y entrenando para mantenerme en forma. Altero las velocidades de mi cuerpo con boxeo de sombra y en onda, más peligroso que una anaconda, más al garete que estar fumando crack en bonga. Soy el que asombra, en la alfombra. 2003, entra Coscullo en la con la bomba y explota. Soy el MC que flota en el espacio, movimiento ágil y un estilo intergalaxio, entre mundos y planetas que rodean mi persona. Milenio nuevo, el meteoro se detona y se acerca. Hago predicciones con mis letras, las cuales calculo por posiciones de estrella. Bajo luna llena me convierto en lobo ante la noche. No busco una víctima ni dos, yo busco un ponche en un coche, porque hay esa estrecha voy en alta. Aborrecido por lo que me falta, mi pauta, presentarme como el grande en esto, sin pretexto y por supuesto, este estilo siempre causa efecto. Yo no soy perfecto, pero te juro que estoy bien duro en esto. Puedo componerte 10 canciones en un momento y hacerle todo lo que muchos han querido, llevar mi música y estilo hasta países desconocidos. El hip hop latino vive en mí, en él es que me inspiro y escribo las canciones que después yo tiro. Lo vivo, siento como corre por mis venas hasta las cuerdas vocales donde las líricas suenan. Y en un rato voy a hacer que tú mismo te cojas pena, que te pongas nena y que busques de asistencia ajena. Ni tú gorillo apagarán a Coscullo, la doy candelas. Entra ya el fantasma en la escena para los que no esperaban que salga de esta manera. Los que no se enteran y los que se creen que tienen vela. Los que dicen ser cantantes y cantan como cualquiera. Yo no aprendí esto, yo nací con el talento y lo llevo por dentro como Jordan lleva el baloncesto. Lo llevo por dentro como parte de mi esqueleto y lo seguiré llevando hasta el día en que esté muerto. Soy un en base de pista y se aceleran a medida en que mi corazón palpita. Siento que se agita y lentamente sube a mi cabeza. Pasa las neuronas y se convierte en destrezas musicales. Tengo estilos que no son casuales, los cuales se cargan bajo dos satélites solares de la esfera. Mi estilo de letra te apodera y hace que tú sientas en invierno primavera. Hace que te envuelvas y cuando menos lo esperas te arrepientas de haber inventado con el Coscullo. Mira, checate eso un momento, papi, que yo creo que se te cae el moco. Recógelo.